muchas modas y vos seguís curtiendo tu look. Tienes linda forma de ser y personalidad. Tu sonrisa es la maravilla. Tu cara